E mi s'anima a telefono, si nama fila tere dukele. Galo muso na de waro, bara muso ta ye denanie. Duni kono tumabe. So sigile ni conoro casie ni denko wayote domi para muso kanye kae wala so denutaye sigika. Buenas, este es el primero de una serie de CDs sobre la historia de África, la historia de la diáspora africana, es decir, la historia de cómo a través del comercio de esclavos llegaron millones y millones de africanos a América, llegaron a Estados Unidos, a Brasil, a Cuba, a Dominicana, a las Antillas. Y la tercera parte es la historia de cómo de esa diáspora llegaron también a Colombia. Y eso constituye una parte fundamental de nuestra identidad afrocolombia, del resultado de esta travesía histórica, de la tragedia, del dolor, de la espiritualidad, viene una parte fundamental de nuestras raíces. No podemos entendernos sin entender ese origen, esa procedencia, toda esa historia, de dónde viene, de dónde venimos nosotros. Porque Afrocolombia es una parte fundamental de nuestra identidad, lo mismo que la Colombia indígena, lo mismo que la Colombia europea, pero solo que mucho menos conocida, digamos históricamente, la llevamos en la sangre, pero no lo hemos visto, está invisibilizado. Vamos a llevarnos por toda esta travesía, saliendo de los grandes reinos de África, conociendo su civilización, su historia, su diversidad, sus pueblos, sus lenguas, para saber quiénes eran, dónde estaban, cómo salieron de allá, cómo llegaron a América y cómo de América, como nosotros formamos parte, llegan hasta nuestra sangre. Esta travesía sale desde el África Occidental hasta la sangre nuestra. Esta travesía termina en Guapi y en San Andrés y va a terminar en Quibdó y en Palenque, pero arranca desde los orígenes del hombre. Porque los orígenes del hombre son en África, porque el esqueleto negro de Kenia, porque los esqueletos encontrados en los lagos de Chad nos indican que el hombre como especie se originó en el África. Entonces esta travesía comienza en la historia de los homínidos, porque es de allá desde donde venimos y allá donde se encuentran las pruebas de nuestra existencia, nuestro paso por la tierra, pero va a empezar en todas las culturas africanas. Esto es un viaje, es una travesía, es una historia, es un viaje musical, fundamentalmente es un viaje musical, porque la música va a ser uno de los hilos fundamentales de relato a lo largo de todo este trabajo. Pero también es un viaje espiritual, también es una historia de vida, porque llegar al África a mí me cambió la vida. La canción que estábamos escuchando al principio es de un cantante maliense que se llama Habib Koité. Por Habib Koité llegué yo al África, porque fue con esa canción que yo quise escuchar y conocer la tierra donde se producía esa melodía tan hermosa, tan maravillosa, que siempre me ha estremecido el corazón. Llegué por primera vez en el año 2008 a Burkina Faso. Y cuando llegué a Ouagadougou, lo primero que sentí era que no estaba de ninguna manera en una tierra extraña. Sentí que comíamos lo mismo al ver las tajadas de plátano frito en el desayuno. La música que sonaba me era toda conocida, como cuando uno conoce las lagunas de donde nacen los grandes ríos. Había llegado a la fuente de la música. La manera como la gente se mueve, la manera como la gente camina, era la manera como uno ve caminar la gente en los territorios de nuestra afrotierra, Entonces, era una manera de estar en otra parte de mi tierra, en otro lado de la tierra, al otro lado del océano Atlántico. Ahora, el África de la que vamos a hablar queda enfrente, queda exactamente enfrente. Si usted coge el mapa, necesitamos mapa para este relato, mapas maravillosos van a estar acompañándonos de coloridos increíbles para contarnos esto. Si se coge la mano, una cuarta de la mano va a dar exactamente al África Occidental, partiendo desde el Brasil o partiendo inclusive desde nosotros mismos. Pero para llegar allá hay que irse por Madrid o por París. Hay que tomar vuelos a Europa, sacar visas Schengen, hacer toda clase de temas, porque el colonialismo nos aísla de la otra parte de nosotros mismos, que es el África. Eso está totalmente intervenido y algún día quedará donde debe quedar, enfrente. Pero mientras eso pasa, mientras la geopolítica cambia, es importante que nosotros veamos nuestra conciencia y nuestra historia que queda allí, enfrente. El África frente a Colombia, el África Occidental. Entonces, en este punto vamos a escuchar una canción de un músico que se llama Tiken Jah Fakoly. Él es de Costa de Marfil y él nos va a hacer una presentación sobre el África que él tiene, que él conoce. Se llama Venga y Vea, Viens Voir. Y con esta presentación vamos a empezar nuestro relato, porque es a partir de esta voz y de esta historia de Tiken Jah Fakoly que vamos a empezar a contar nuestra historia de África, la primera parte de nuestra gran travesía. Et tu repartiras riche. Et tu ne pourras pas oublier. Viens voir. Viens voir, viens voir. Viens voir, viens voir. Toi qui parles sans savoir. Viens voir, viens voir. Viens voir, viens voir. Toi qui parles sans savoir. En esta canción, Tique Jan nos dice, venga y vea y no hable sin saber. Mi África no es lo que usted se imagina, no es lo que le hayan hecho creer. Mi África no es la guerra, la sequía, el combate, mi África es mucho más que eso. Venga y vea y no hable sin saber. Mi África es mucho más. Mi África es el sentido del valor, de la solidaridad, de la familia. ¿Por qué siempre el mismo comentario? ¿Por qué siempre la misma imagen? ¿Por qué siempre el mismo reportaje? ¿Por qué nunca se escucha una palabra sobre la civilización africana, ni sobre la historia de nuestro continente, ni sobre nuestro sentido del valor? ¿Por qué siempre las mismas imágenes? Venga y vea. Mi África no es lo que usted se imagina, y habla de las capitales de Bamako, de Abidjan, de Ghana, de las ciudades africanas. Venga y vea. Venga y vea lo que es nuestra hospitalidad. Venga y vea lo que es nuestro calor. Venga y vea lo que es nuestro sentido de la familia. Venga y vea lo que es nuestro sentido de la calidez. Y usted llegará rico y enriquecido de haber compartido el valor de los africanos, y verá lo que se tiene y lo que se vive en una tierra que es capaz de darle la riqueza humana que nosotros somos capaces de dar. Venga y vea, nosotros somos mucho más que la sequía, nosotros somos mucho más que la guerra, que los combates, que el hambre, somos mucho más que eso. Venga y vea y no hable sin saber. Venga y vea lo que nosotros somos, y regresará con el alma diferente y será enriquecida por el contacto con nosotros. Venga y vea y no hable sin saber. Pues mire, eso fue lo que me pasó. Fui y vi. Llegué primero a Burkina Faso y luego a Mali. Y el país de Mali cambió mi vida y mi alma, porque la riqueza de todo tipo que vi en ese país me dio un horizonte gigantesco de lo que es este otro mundo, que también es nuestro mundo. Entonces resulta que de esa manera, tomando a Tinkenja Fakoli y viendo a mirar, vamos a ver, eso es lo que vamos a hacer, vamos a ir a ver a través del relato, vamos a ir a ver qué es África, quiénes son los africanos, de qué manera ellos se relacionan con nosotros, porque todos los relatos están unidos. Vamos a hablar primero de África, pero esto es una trenza que va enlazando estas historias con las nuestras. Entonces, él nos hace una mirada de qué es África allá y qué es África acá. Esa es una historia, el africano, la africaine, que nos va a mostrar qué es eso. Tique ya. Forgeron du Congo. Tout le monde connaît le royaume. sans oublier l'Empire d'Éthiopie, Rastafari. I know you're Senegalese, I know you're Cameroonese, I know you're Ethiopian, I know you're Congolese. Tous ces pays ont des richesses culturelles qui nous appartiennent. La mosquée de Genève, le lac Victoria, les dunes du Sahara. Esto es una descripción de lo que es África. Dice, a mí me dicen que soy musulmán, me dicen que a ti te dicen que eres cristiano, me dicen que mi papá es de Olá, que mis ancestros son animistas, me dicen todas esas cosas, pero yo soy África. Entonces empieza a describir qué es África y empieza a nombrar los países, que si Camerún, que si Costa de Marfil, que si Etiopía, que si Malí. Dice, todos somos África, y empieza a contar de los grandes tesoros de África, de los Montes Atlas, del lago Victoria, de la reserva de la Cornu, de los gorilas del Congo, de las dunas del Sahara. Empieza a describir los grandes paisajes africanos. Dice, todos somos africanos burkinabés, que es la gente de Burkina Faso, somos malienses. Todos somos africanos, todo este conjunto de cosas, una increíble riqueza cultural, una gran diversidad, todos somos africanos. Entonces hay una parte donde dice África, soy un negro americano, África, soy un brasilero, África, soy un haitiano, África, Colombia, África, Guadalupe, África, Martinica, África, y va describiendo todos los lugares donde África también existe entre nosotros, y dice, estoy absolutamente orgulloso de ser un africano. Y así Tinkenja nos va introduciendo primero en una mirada y luego en una diversidad sobre lo que es el África, porque la historia ellos la cantan, ellos se las van cantando a uno, ¿sí? Entonces estamos mirando. Entonces aquí nos ponemos en el tema de la diversidad. Hay muchos tipos de África, hay Áfricas diferentes. El África es un continente gigantesco, tiene 54 países, hasta digamos contando a Sudán del Sur, y teniendo en cuenta que hay países que están en trance de formarse ahora, como lo que va a ser Somalilandia, que está en trance de formarse, Sudán del Sur se acaba de formar, y son muchos países. Son muchos países que hablan más de 1500 lenguas. Hay 1500 etnias que tienen una diversidad increíble. Cuando estamos hablando de las lenguas que ellos hablan, estamos hablando de las lenguas de su origen lingüístico. También hay unas lenguas coloniales. Entonces hay un África que habla francés, que es todo el África del Norte y el África Occidental. Hay otra África que habla inglés, que es lo que es Kenia, lo que es Ghana, que es toda esa parte y una parte importante de Sudáfrica. Hay otra que habla portugués, que es Mozambique, Angola. Sí, ese es el África lusofón. Se les divide por lenguas coloniales, ¿no? Los francofón, los anglofón, los lusofón. Son las lenguas, digamos, lenguas de comunicación con Occidente, teniendo en cuenta que ellos fueron repartidos, eso también lo veremos en esta historia, fueron repartidos en una conferencia en Berlín, como cuando los urbanizadores piratas se apropian de terrenos sobre planos, ¿sí? Fueron repartidos en Berlín, en otra ciudad, y allí establecieron quiénes de las potencias coloniales del siglo XIX se iban a apropiar de qué pedazo del África. Por eso actualmente tienen esas divisiones de lenguas coloniales. Pero el África como tal, su historia ancestral, su historia de continente, que tiene una antigüedad, primero desde los orígenes humanos, pero además hay una gran cantidad de reinos que pueblan la diversidad de África, los reinos de Axum, los reinos del Gran Zimbabue, los reinos del Carmen Mornó, los reinos de Mali, los reinos Songhais. O sea, hay una gran cantidad de imperios antiguos que han estado construyendo durante milenios civilizaciones. Entonces, lo primero que vamos a ver es geográficamente cómo es esta África. Hay una parte que es el África del Norte. Lo vamos a dividir sobre las barreras naturales. Hay un África que queda encima del Sahara, que es la que tiene los montes Atlas, que es el África donde está Egipto, donde está Túnez, donde está Libia, donde está Argelia, donde está Marruecos, donde está Mauritania. Es África, esa primera África, el África del Norte, que nos arranca a nosotros en la bisagra que se une con el Medio Oriente, empieza el África del Norte. Entonces nos empieza Egipto, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos y hay una parte de Mauritania ahí. También ahí tenemos otro problema de nacionalidades. Existe el Sahara, un proyecto saharaui dentro de Marruecos que está también en trance de llegar a ser en algún momento de la historia. Ese es el África del Norte. Thank you. Ahí, bajando inmediatamente del África del Norte, está el África del Sahara. Es un África con una profunda influencia árabe, profunda. Es por esa África del Norte que va a llegar el Islam más adelante, procediendo de la de toda la parte, como tiene una bisagra que lo une con el Medio Oriente. En esa bisagra pues está unido pues a Israel, a lo que es Israel y Palestina, y de ahí a Jordania y a Siria. Entonces por ahí viene una parte fundamental del Islam, también viene por el Cuerno del África la otra, pero viene por ahí. Y entonces la influencia árabe es profunda, es una África musulmana. Después veremos cómo el Islam va a modificar profundamente la naturaleza ancestral de los pueblos africanos. Esa África del Norte también tiene una influencia europea porque fue parte del Imperio Romano y fue parte de los fenicios. Cartago, una de las ciudades fenicias más importantes, que fue la historia de Eneas y Dido, esa Cartago está en el país que hoy es Túnez. Cirenaica era lo que hoy es Libia. Entonces, en los tiempos de los fenicios y del Imperio Romano, la parte más norte de África quedaba en Europa, o sea, tenía civilizaciones que compartía con Europa también en tiempos griegos. Y después, el África va a tener una profunda, mucho tiempo después, bueno, la influencia cristiana que va a entrar por el lado de Etiopía, pero también África va a tener una profunda influencia bereber, porque un poco más abajo, lindando en las barreras, está el mundo bereber, el mundo sahariano. Entonces, musicalmente hablando, esto nos lleva por muchos caminos, porque esta África del norte, esta África que compartió un pedazo de historia con Europa y que comparte un pedazo fundamental de historia con el mundo árabe y con el mundo del Medio Oriente, esta suena así. Esa es el África del Norte, el África árabe y el África que tiene esas mezclas de influencias. Y ya está, digamos, en la parte del Monte Atlas. Son las montañas que dividen esa África, pero el resto, esa es todo el África del Norte. Esas son las historias de Túnez y esas son las historias de Marruecos y son las historias de Nubia y de muchos otros, de Egipto y de muchas otras tierras que va a haber ahí. Bajando, se nos va a aparecer el gran desierto del Sahara. El desierto del Sahara tiene 9 millones de kilómetros cuadrados y ese abarca prácticamente una gran cantidad de países, porque ese abarca el Sudán, abarca una parte de Chad, o sea, abarca las del norte, van a entrar en el Sahara, todas las que les dije, o sea, Argelia, Libia, Egipto, todos esos van a entrar en el Sahara, pero hay otros países con los que nos vamos a encontrar que también están en el Sahara, como Sudán, como Chad, como Mali, como Mauritania, como Marruecos. O sea, estos países se unen en el gran desierto del Sahara. El desierto del Sahara durante muchísimo tiempo fue inexpugnable hasta que aparecieron los camellos, y los camellos van a ser los barcos del Sahara, y con eso van a ser las grandes rutas. Entonces ahí hay un poco de países que viven el mundo del desierto, las dunas del Sahara. Ahí están las caravanas de los bereber, ahí están los tuareg, el mundo de los nómadas. La gente que va recorriendo de un extremo al otro el Sahara se va a convertir en el mar interior, porque no solamente va a comunicar, que siempre ha sido una tradición viajera de los africanos, a la gente que va desde Sudán y desde Etiopía, con la gente que va a llegar hasta Mauritania, sino que también en un sentido vertical va a comunicar. Hoy día, la gente sale de Marruecos y atraviesa en 4 meses el Sahara para ir a Mali y vender sus mercancías en Timbuktu, y tomar la sal de Timbuktu y llevarla. Son 2 meses yendo, 2 meses viniendo, pero esto actualmente es una de las cosas más fascinantes del África, cómo mantiene, a pesar de todas las rupturas y de todas las cosas que ha vivido, la continuidad histórica en su cultura y las raíces profundas. Uno ve bereberes en Marruecos, los ve en Ouarzazate, que salen de Ouarzazate para llegar a Timbuktu y que salen de Timbuktu para devolverse a Ouarzazate. Entonces ahí, en el mundo bereber, en el mundo sahariano, en el desierto, la música suena así. Allá en el Sahara es donde se da una cantidad de civilizaciones, porque allá en el Sahara, en Timbuktu, va a existir más adelante una de las grandes universidades de todo el mundo islámico, de los papiros, de los manuscritos, de los documentos, donde se va a conocer una gran parte de todo el conocimiento del mundo, va a estar en Timbuktu. Allá en el Sahara se van a dar otro tipo de civilizaciones que son difíciles de imaginar desde la montaña, que son difíciles de imaginar desde el verde donde estamos, pero que han construido un tejido humano de culturas y diversidades absolutamente fascinante, que es el mundo de la gente del desierto del Sahara. Terminado el desierto del Sahara, con todas sus maravillas y sus grandes reinos, que después vamos a ver en cada uno de estos lugares dónde están los grandes reinos, y esos grandes reinos cómo dan orígenes a las grandes civilizaciones del África. Debajo del Sahara hay una llanura inmensa semidesértica. No es la arena del Sahara, pero esto también es seco, bastante seco. Se va a llamar el Sahel. El Sahel es una franja que va desde Etiopía hasta Senegal. Atraviesa de un extremo al otro el continente por la parte más ancha, paralela al Sahara. Entonces ahí están los países que va desde Etiopía, que va Somalia, la parte también Sudán, Chad, Mali, va Níger, va Mauritania, va toda esta zona de ahí en el África Occidental, y son límites, o sea, los límites geográficos. Ese Sahel, si usted toma la franja saheliana y le da la vuelta a la esfera de la Tierra, le va a cuadrar exactamente con el nordeste brasilero, que es la zona más seca del Brasil. Es de donde venía Teresa Batista cansada de guerra, cuando empieza la gran travesía en la novela de Amado. Esa zona, usted coge el globo y lo voltea, y donde está el Sahel le da el nordeste. Y esa sequedad tan grave es una parte de esa formación de la tierra. Hay arbustos, pero no hay, o sea, el agua es difícil ahí de todas maneras. Decían en las novelas de Amado que el agua se evaporaba antes de llegar al nordeste. En el Sahel pasan cosas por el estilo. La gran arquitectura, las gigantescas mezquitas, como las de Djenné y Timbuktu. Timbuktu es la ciudad mágica, la ciudad sagrada, la ciudad poderosa, la ciudad misteriosa, la ciudad emblemática. En Timbuktu es exactamente donde empieza el desierto del Sahara y termina el Sahel. Eso queda actualmente en el país de Mali. Y cuando uno se pregunta geográficamente cómo es eso, es una cosa increíble, porque uno atraviesa una parte verde del río Níger. El río Níger tiene 5.000 kilómetros de recorrido y 1.000 kilómetros se hacen en Mali. Entonces hay un momento en que se abre el gran río Níger, que es una cosa increíble, y es verde, verde, verde, verde, a lado y lado, se atraviesa en ferry todavía, y es verde, verde, verde, verde, verde, se ve el Níger casi como un mar, y luego, después de que viene ese verde, se detiene y empieza a hacerse un poquito más árido, y de repente entra al desierto. pero a, digamos a pocos minutos de ese verte ya está el Sahara. Y eso se va a poner de esa manera hasta que se acabe el África, ya hasta el final, ¿sí? Como cuando uno sale de Palomino en La Guajira, en el comienzo de La Guajira, que es verde, verde, verde, verde, y va subiendo, subiendo, subiendo, la vegetación se hace más pequeña y de pronto desaparece y empieza el gran desierto de La Guajira. Así muere el Sahel en el Sahara y a partir de Timbuktu empieza el gran desierto del Sahara, que no, que es infinito pues en su recorrido. En el Sahel están estos otros países, los países sahelianos, y ahí la arquitectura se hace con barro, porque pues ahí no, no, ahí no va el ladrillo, ahí no va ningún, no hay cómo. Se hace con barro y con barro han construido las mezquitas más impresionantes. Hay una ciudad que se llama Jenné, que originalmente en tiempos contemporáneos al Imperio Romano era la ciudad Jenné, y ahora se llama Jenné. Sobre las ruinas de Jenné, que son contemporáneas del Imperio Romano, existe hoy una ciudad en barro magistral y majestuosa, que es la ciudad de Jenné, patrimonio histórico de la humanidad, totalmente construida en barro. Y la arquitectura de Mali es una arquitectura de la diversidad más inimaginable de las construcciones de barro, y son esas mezquitas que son atravesadas por unos palos que son las estructuras que le dan a la mezquita y que periódicamente se van cambiando durante milenios, y donde se ha podido almacenar todo el conocimiento y la fe del mundo islámico. Thank you. de la franja sahariana, empieza el África ecuatorial a la altura de la Guinea. Ya más o menos donde están las Guineas. Con las Guineas hay que aclarar en la actualidad que hay tres Guineas. Hay una Guinea ecuatorial, que es donde se habla español. Hay una Guinea Conakry, que es donde se habla francés. Y hay una Guinea Bissau, que es donde se habla portugués. O sea, una es francofón, otra es lusofón y otra es hispanofón, ¿no? Porque la Conakry es ya en el océano, que es sobre la costa. Esa Conakry es francesa. A la altura de esta curva, entre el Sahel y el África ecuatorial, cuando nos situamos en la parte occidental, esa curvatura del mapa del África fue donde se daría en el futuro, y eso lo vamos a ver en la otra parte de nuestro trabajo, la mayor cantidad del tráfico de seres humanos que fueron esclavizados y llevados a América y al resto del mundo. Por eso nuestros orígenes tienen que ver muchísimo con esa parte, con la parte de la barriga del mapa, donde curva el mapa, que va desde todo lo que es Camerún, lo que es Ghana, lo que es Mali, lo que es el Congo, toda esa parte que es, digamos, va bajando. Hay muchas geografías ahí, por eso la diversidad de toda la gente que vino, porque es que hay unos que son sahelianos, hay otros que son ecuatoriales, unos vienen del desierto, otros vienen de la selva, otros vienen de diferentes geografías. Y luego nos vamos a entrar, después de que pasa la parte ecuatorial, hay un África central, lo que llamamos Centro África. Ahí en ese momento el mapa se angosta un poco, pero es muy grande. Ahí hay un Congo, que hoy día es un Congo francés, que se llama el Congo, capital Brazzaville. Y hay otro Congo, que es el Congo, lo que fue en épocas terribles, el Congo belga, que es la República del Congo. Entonces, de la República del Congo, pero resulta que la República del Congo queda muy adentro, como para que tanta gente viniera de allá. Cuando decimos Congos, vienen de lo que hoy es Brazzaville. Entonces, esa es otra parte. Una parte, ambas son de habla francesa, pero unos fueron parte de los franceses y otros fueron parte de los belgas. Y luego vamos bajando hacia el sur del África, nos vamos a encontrar con una presencia portuguesa. Actualmente, digamos, la lengua viene del portugués, ya es Angola, ya es Mozambique. Ahí le vamos a dar la vuelta al mapa y nos vamos a encontrar con el África del Sur. Y en el África del Sur nos vamos a encontrar con el Cabo de la Buena Esperanza, ¿sí? Y donde se unen los dos océanos, el Atlántico y el Índico. Y nos vamos a devolver ya hacia el África Oriental, pero frente al África Oriental, frente a Mozambique, hay una isla enorme, la isla de Madagascar, que tiene una cultura y una diversidad ecológica propia, absolutamente llamativa. Esa es aquella cuya capital es Antananarivo. Y después, subiendo, vamos a encontrarnos todo el África Oriental, que tiene una diversidad y una cultura muy diferente al África Occidental. Cada uno de estos es distinto. Son distintos los del África Occidental que los de la Oriental. Sus lenguas son diferentes. En el África Oriental y en Centroáfrica vamos a encontrar muchísima influencia de una lengua muy hablada por ellos, que es el Swahili. Sí, y vamos a llegar hasta allá, y allá nos vamos a encontrar un mundo maravilloso. Y nos vamos a encontrar las llanuras de Kenia. Y Kenia suena así. En las llanuras de Kenia es donde están las grandes, grandes praderas, donde la gente ha visto muchas veces los safaris, los animales, donde están los rinocerontes, donde están los hipopótamos, donde están los grandes animales de la pradera, los ñus, la gran migración, en lo que es Kenia y Tanzania, en donde está el Masai Mara y el Serengeti. Pero allí, donde la diversidad de los animales es tan llamativa que todo el mundo los conoce solamente por eso. Hay una de culturas que es absolutamente increíble. Están los Kikuyu, los Luo, los Kamba, es todas sus lenguas, está todo, están sus danzas, los Maasai. Los Maasai son los dueños de la tierra y todos esos animales existen porque existen los Maasai. Porque los Maasai son pastores. Si los Maasai hubieran sido agricultores, todos estos animales les hubieran estorbado para sus cultivos. Pero como los Maasai ancestralmente son pastores, ellos interactuaron y vivieron con todos los animales de la pradera. Son los amos de la tierra, son los que la mantienen. La tierra existe, la pradera existe porque existen los Maasai. No se puede diferenciar la cultura keniana de la existencia del mundo de las praderas porque están cósmica e íntimamente unidos desde el comienzo. Y si usted ve cómo camina la gente en Nairobi, caminan como las gacelas, caminan como los impalas, se mueven con esa majestuosidad. El hombre africano es elegante y la mujer africana es hermosa. Y la manera, el colorido, la postura, la forma como ellos se mueven es absolutamente maravillosa porque le da a todo el colorido de la tierra roja una majestuosidad en el andar. Toda la dignidad de este pueblo se ve en la manera como andan. Y no se pueden separar la cultura de todos los pueblos que están ahí en Tanzania y en Kenia con el mundo de las praderas. El hombre blanco ve los animales, pero no ve las cosmovisiones, ni los entornos, ni ve las culturas que han coexistido mítica y cósmicamente y se han relacionado desde lo más profundo con todos estos maravillosos animales que se pueden ver en un atardecer en el Masai Mara, mientras los Maasai lo recorren milenariamente desde el comienzo de los tiempos. Después, uno va llegando a uno de los reinos más importantes, donde va a aparecer Nubia. Bueno, primero, en alguna parte de nuestro camino nos va a aparecer el misterio más grande de todos, el Nilo. Era tan misterioso el nacimiento del Nilo que los romanos, cuando alguien estaba buscando un imposible, decía, ese está buscando el nacimiento del Nilo. Porque el Nilo, que es el que explica toda la evolución y la existencia del imperio de los egipcios, él nace en un punto que se demoraron muchísimo en entender, porque es que nace en un sistema de ríos y de lagos en Uganda que están conectados por ríos, y nace, como había dicho en su época Heródoto, en las montañas de la luna. Entonces era toda una metáfora, pero era real. En el Rowensari, en una serie de ríos, la historia de cómo se llegó a descubrir el Nilo en sí misma es una gran aventura. Es la historia de Burton y de Spex, de Livingstone y de Stanley. Es una historia de sufrimiento, traiciones, ambiciones humanas, científicos locos. Todos tenían la razón, pero no se pudo saber sino hasta la era de la aviación. Entonces, el Nilo, que es el gran dios que hace posible la civilización egipcia, atraviesa a la altura del Sudán una civilización maravillosa que es la de Nubia. Y en el Nilo Blanco, porque hay un Nilo Azul, hay un Nilo Blanco, hay uno que va por Etiopía, ahí está uno de los grandes reinos, de los reinos de Axum. Eso es desde el año 500 que están los del reino de Axum. Y allá vayan a llegar a la maravillosa civilización etíope. Etiopía es una fuente enorme de civilización en muchos sentidos. Desde las épocas en que por el Sudán iba la Nubia, hasta las épocas en que por allá van a entrar el más primitivo, primigenio de los cristianismos, va a entrar un judaísmo arcaico, profundamente arcaico, proveniente de las historias del rey Salomón y la reina de Saba, que habían llegado. En esta parte que estamos hablando, hay un cuerno, es el cuerno del África. El cuerno del África se toca con un piquito, con la península arábica, a la altura del país de Yemen. Esa era la tierra de Saba. Y ahí, en esa tierra de Saba, que se une con el cuerno del África, en ese estrecho, ahí en ese punto, es donde vienen las influencias del judaísmo, y las historias del rey Salomón y la reina de Saba y las historias de Menelik, y más adelante la herencia espiritual de esas historias junto con la figura histórica de Haile Selassie va a dar origen a las Rastafaris, al movimiento de los Rastafaris que viene de allá, de esas historias. Por donde quiera que uno vaya en la geografía de África se va encontrando la cultura y las civilizaciones y las historias más increíbles. Entonces por ahí vamos a terminar dando la vuelta hasta terminar el país de Sudán, hoy Sudán del Sur y Sudán del Norte, Sudán del Sur capital Juba, Sudán del Norte capital Khartoum. Y ahí vamos a llegar luego a Egipto para completar este recorrido que nos han dado la lección histórica más grande, con toda su transformación y con la figura heroica maravillosa de Nelson Mandela y de Desmond Tutu, y ese proceso tan absolutamente enriquecedor y espiritualmente enaltecedor que han hecho los surafricanos en la transformación de su historia y en demostrarnos que los pueblos nunca están condenados y que se pueden transformar. En las historias de África vamos a encontrarnos reinos maravillosos, mitos increíbles, cosmovisiones absolutamente fascinantes. ¿Por qué les digo que todo el tiempo suena así? Porque el africano está cósmicamente codificado en la música. La música es su manera de habitar el mundo. Ellos habitan el mundo de tal manera que tienen música para trabajar, para pasar la tarde, para estar con los amigos, para vivir, para morir, para pasar al otro lado. Después veremos cuál es el otro lado, las religiones del África. Después vamos a ver cómo son los triángulos entre los dioses, los antepasados y los brujos o los marabús o los sacerdotes, todos aquellos intermediarios entre el mundo de los ancestros y el mundo de donde habitan normalmente los africanos. Esos mundos están conectados, no hay una separación tajante entre esos mundos y requieren de personas que median entre los dos lados del mundo. Estos son los sacerdotes que ellos tienen. Hay una música para pasar al otro lado y entre ellos están los balafones, las coras, las guitarras, que sería la manera como en el nuevo mundo ellos asumirían la cora. Esos instrumentos, esas familias de instrumentos, crean una sonoridad absolutamente impresionante, y esa sonoridad es la que nosotros llevamos en la sangre. Lo que nosotros llevamos en la sangre de la música africana es la manera como un pueblo ha habitado el cosmos, la tierra, los espacios, el alma, de todo lo que significa estar vivo. Estar vivo y oír música para el africano es exactamente lo mismo. Y lo único que no les pudieron quitar cuando los deprivaron de todo, de su nombre, de su dignidad, de todo, en el terrible y espantoso comercio triangular de los esclavos fue la música. Lo único que no les podía quitar nadie, porque está tatuado ni siquiera en la piel, en el alma. Y con eso atravesaron el mar y nos dieron su más increíble identidad histórica. Por eso este es un relato musical. Tiene que serlo. Porque es la música la que realmente nos conecta y nos habla con ellos. Y es la música la que ellos nos han dejado en el alma. Je suis un noir, ma peau est blanche. Et moi j'aime bien ça. C'est la différence qui est jolie. Aquí estamos con otro de los grandes. África, por supuesto, por lo anteriormente expuesto, pues tiene unos músicos que se muere uno. O sea, tiene unos músicos realmente fulgurantes, y no solamente los tiene, sino que los reproduce permanentemente en cada generación. Este es de los grandes, Salif Keita. Salif Keita, también maliense. Bueno, Mali es, digamos, dentro de todos los músicos, Mali es... Es una fuente inagotable de música. Él es albino. Eso también es una, digamos, una característica con alguna frecuencia en el mundo africano, que son los albinos. Él dice que él es blanco, que su piel es blanca, pero que él es negro, que su corazón es negro, que él es un tipo negro, solamente que su piel es blanca, pero que él considera que es la diferencia la que nos hace hermosos, que es la diversidad la que nos hace hermosos, y que la vida es bella y que la vida será mucho más hermosa si somos capaces de aceptarnos en la diversidad, si somos capaces de aceptarnos en la diferencia. Por eso esta canción se llama La Diferencia, La Différence. Entonces, de esa manera él nos va contando esto, porque las poblaciones son inmensamente diferentes unas de otras. La estructura étnica de África hace que cada etnia sea una nación en sí misma. Es decir, si usted es bámbara, si usted es de los mandé, o si usted es de los mosí, o si usted es de los luo, o si usted es de los kamba, o si usted es de los xhosa, cada una de esas etnias tiene su propia estructura, su propia cosmovisión, su propia religiosidad, musicalidad, su propia lengua, tiene su propia tradición. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar que hay familias lingüísticas, como el swahili, por ejemplo, es una familia lingüística enorme que va a atravesar a muchos pueblos, pero cada una de ellas es una unidad en sí misma, lo que quiere decir que si en un país como Zambia hay 72 etnias, quiere decir que hay 72 naciones en Zambia, ¿sí? Y mire, es lo mismo que si usted está en el Guaviare o si usted está en el Amazonas. Usted va a ver que están los barazanos, usted va a ver que están en el Amazonas los ticunas. Eso es una nación. ¿Por qué? Porque comparten una cosmovisión y una visión del mundo particular. Así como cuando uno va a Inírida y hay gente que viene de la yuca, hay gente que viene del maíz, hay gente que viene de la cebolla. Sus cosmovisiones son diferentes. En el mundo africano esto es así, pero a la N. Digo a la N porque ellos sí están ahí. En nuestro mundo indígena quedó diezmado por toda la historia de toda la colonización. Pero resulta que ellos están ahí, y están ahí desde hace miles de años. Entonces su sustento cultural es fuertísimo. Ellos saben quiénes son, de dónde vienen sus linajes, de dónde han arrancado. Ellos saben cuáles son sus mitos de creación. Ellos saben cuál es su origen. Y cada uno de estos pueblos tiene una riqueza histórica única y particular. Y son miles de pueblos. Je suis un noir, ma peau est blanche, et moi j'aime bien ça, c'est la différence qui est jolie. Je suis un blanc, mon sang est noir. J'adore ça, c'est la différence qui est jolie. Je voudrais que dans l'amour, que nous nous comprenions dans l'amour et dans la paix. La vie sera belle, yeah, la vie sera belle. La vie sera belle, la vie

Este es el viaje por entre las trenzas, por entre el pasado, la gastronomía, las selvas, los desiertos, la música, las guitarras, los balafones, las marimbas, las historias, los mitos, los periodos en que pasó, los lugares a donde llegaron, los garífonas, una cultura tan particular que quedó atrapada en un enclave africano en Centroamérica, autorreferenciado a sí mismo, que quedó aislado de todo. El creol como fenómeno lingüístico en el Caribe y en San Andrés y en Providencia, las palabras africanas que nos habitan en el idioma. Este es un viaje que va por las palabras, por los ritmos, por las miradas, por el tumbao. Es un viaje que se trata mucho menos de los archivos y de los documentos, porque su historia, mucha de ella, no está escrita, porque la herencia no llegó a través de documentos, porque la herencia llegó a través de bailes, a través de danzas, a través de movimientos que nos explican a todos y que nos ayudan a entender una riqueza histórica colosal que emana de África, que llega a la diáspora y que está en nuestra sangre. A eso los estamos invitando, a este gigantesco viaje que empieza en las llanuras y en los desiertos del Sahara y del Sahel y del África, y que va a terminar allí en Condoto, en Itzmina, en el Valle del Cauca, en la Salsa, en Cali, en el Delirio, en las Salsotecas, en el Pacífico, en San Andrés, en Providencia, en Nuquí, en Palenque y en toda nuestra tierra colombiana, que sin África no se podría explicar. Por eso empezamos por el comienzo, el mundo donde el hombre se originó como especie de los homínidos, el África, y por eso comenzamos por los grandes reinos, los imperios y las civilizaciones que moldearon la identidad histórica de estos pueblos que tanto han enriquecido la cultura del mundo con su altivez, con su sabiduría y con su ancestralidad. Bienvenidos a nuestros viajes por el África, por la diáspora y por Afrocolombia, y a nuestros viajes por nuestras propias raíces.